Periodismo de película. Periodismo de película. El oficio en el séptimo arte. Continuamos en la cocina del periodismo. Acá escuchamos de fondo. Debe ser la peor cortina del programa por lejos. Es la mejor cortina del programa. La música más horrenda de todas las cortinas que tenemos este año. No te voy a permitir, no te voy a permitir que digas semejante barbaridad. Pero antes de presentar a quienes nos acompañan para hablar sobre el oficio en el séptimo arte, 51 97 53 38, recordamos el contestador. Ahora que se aprobó la ley de movilidad jubilatoria, ¿te da más ganas de jubilarte? ¿Por qué? ¿Y qué pregunta le hubieses hecho a la nata? Sí, también pueden opinar sobre lo que dijo, qué le hubiesen preguntado, qué les gustaría saber, qué más les gustaría haber sabido sobre Jorge Lanata. Pero vamos a escuchar más adelante un par de fragmentos más de la entrevista que le realizamos a Jorge Lanata. Ahora sí, Dina Resinowski, Laura Garzón, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué nos presentan hoy del oficio en el séptimo arte? Hoy nos dimos un gustito de buscar una película clásica. Vamos a hablar del Ciudadano Kane, conocido en Argentina como El Ciudadano. La película, dirigida por Orson Welles, fue estrenada en 1941. Y bueno, vamos a hablar un poquito de su creador. Orson Welles, nacido en Wisconsin en 1915, comenzó su carrera como actor a los 16 años en Irlanda. Y él tiene un hecho que lo hizo famoso mundialmente. En 1938, junto a sus colegas de su compañía teatral, hicieron en radio la novela adaptada a La Guerra de los Mundos, un hecho conocido porque el realismo de la actuación hizo que la gente en Nueva Jersey entrara en pánico porque creía que estaban siendo invadidos por extraterrestres. Y bueno, eso le permitió a él hacerse conocido y que le brindaran la posibilidad de escribir y dirigir dos películas, dentro de las cuales se encuentra Ciudadano Kane. La película está inspirada en el periodista William Randolph Hearst, que originalmente iba a ser inspirada en el magnate Howard Hughes de la aviación, y Orson Welles se decidió por hacer la de William Hertz. Bueno, es conocido Hertz por el tipo estuvo fue uno de los precursores del periodismo americista, junto con Pulitzer. Sí, de hecho las malas lenguas dicen que le robó a Pulitzer la caricatura que hoy nos por la que hoy llamamos al periodismo sensacionalista periodismo amarillo, que era la caricatura de Yellow Kid. Ajá. Y que las malas lenguas dicen que de la primera época en la que Hearst y Pulitzer compartieron diario, ahí se lo robó y se lo llevó a su propio diario. Bueno, de tal manera se ve una especie de paralelismo con Hearst, que el mismísimo Hearst intentó prohibir la proyección de esta película, pero como había surgido la crisis del 29 en Estados Unidos, él no tenía suficiente dinero ni poder como para prohibir la proyección. Pero la película así se estrenó en 1941 con éxito de la crítica, pero no de taquilla, porque a través de sus dos periódicos él puso trabas para la distribución del Ciudadano Kane. Todo esto parece una ironía porque todo lo que estás contando son cosas que después se ven en la película, digamos, ¿no? Claro. Es muy, muy, muy irónico. Igual la película tiene rasgos de Hearst, pero también de Welles. Welles, cuando era chiquitito, sus padres se separaron, él se fue a vivir con su mamá, que se juntó con un médico, su mamá fallece al tiempo, él se va a vivir con su papá también fallece, por lo cual después el personaje de Kane va a tener rasgos de la vida de Orson Welles. De Orson Welles. Bueno, vamos a hablar también un poquito de Hertz. Hertz nació en San Francisco en 1863, de una familia bien posicionada económicamente. A los 23 años su papá le cede un periódico que ganó en medio de una apuesta. Y él comienza con lo que vendría a ser el sensacionalismo, que recién hablamos un poco. Una de las frases que más utilizaba Hearst era I make news, que en español es yo hago las noticias, lo que demostraba que a él no le importaba la noticia en sí, sino que se ha vendido más ejemplares de su diario. Los que se puede trazar como un paralelismo entre el personaje y Hearst es, los dos eran magnates de los medios, eran periodistas norteamericanos, pero hay una palabra que se usa en toda la película, que es Rosebud, que dicen que era una palabra que utilizaba Hearst en la intimidad con su esposa Marion Davis. Era el nombre de... No cuentes al final de no la cuentes película. Al final. Después va a hablar de eso. Bueno, pero tiene como 70 años la película. El gran secreto de toda la película es... ¿Qué es Rosebud? Sí. Que digamos, que es lo que orienta a los periodistas que investigan la muerte de Kane. Claro, bueno. Ahora sí, después de esta breve introducción, contemos más o menos de qué se trata la película. Todo comienza con la muerte de Kane, en la que pronuncia esta palabra Rosebud. Y un diario lo que pretende es mostrar qué significa esa palabra Rosebud y qué significaba para Kane exactamente. Y encarga a un solo periodista a realizar esta investigación. Bueno, en esto, periodísticamente hablando, se ve la dificultad que tiene el periodista en primero viajar alrededor de todo Estados Unidos buscando personas que fueran cercanas a Kane para más o menos saber de qué se trataba esta palabra. Ninguna de las personas sabe que es Rosebud, sino hasta el último, que era el mayordomo, más o menos la nombra, pero ninguno dice nunca saben que es Rosebud. Bueno, igualmente muestra a Kane como un magnate solitario, aunque estuvo casado dos veces. Muestra que era muy autoritario, que era muy egocentrista, quería que él se amaba a sí mismo y quería que todo el mundo lo amara a él, y solamente eso. Era dueño de 18 periódicos en Estados Unidos, una red de emisoras y dos sindicatos, aparte de ser coleccionista de obras de arte, que pagaba millonadas por tener obras de arte. Y además, director de un diario en específico que se llamaba The Enquirer, hace lo que muy poca gente puede hacer, que es comprar 15 periodistas del diario más vendido en todos Estados Unidos, que era The Chronicle, compra a los 15 periodistas para que empiecen a trabajar en The Enquirer y así suban las ventas de The Enquirer y aplaste a su competidor, que era Chronicle. Bueno, después lo que hace como periodista es manipular todas las notas que salen en el periódico. Un ejemplo en particular es su segunda esposa, la expone como cantante de ópera y es pésima, canta mal, actúa mal. Todos los demás diarios en Estados Unidos publican que es pésima para todo. Y él lo que hace es publicar en todos sus diarios que es excelente, que uno de los mejores espectáculos del mundo. Es toda una contradictoria a la realidad que se muestra en los demás medios de comunicación. Y por esto despide a su mejor amigo, que era Jedediah, lo despide porque él empieza a escribir su nota contando la realidad, diciendo que es una muy mala actriz y muy mala cantante. Lo que hace Kane es terminar esa nota como si lo hubiera escrito Jedediah, y finalmente lo despide de su diario. Y por último, lo que hace también Kane es, al aprovechar toda esta cantidad de poder y fama que él tiene, se lanza como gobernador, se postula gobernador de Estados Unidos, de Nueva York, y tiene que renunciar porque lo sorprenden con un amante que vendría a ser su segunda esposa, que era Susan, la cantante de ópera esta. Bueno, después, bueno, nosotros nos preguntábamos por qué esta película quedó en la historia. Para la época en la que fue filmada, lo que hizo Welles fue usar todo lo que tenía a su alcance, utilizarlo en su película. Principalmente, hasta esta película, se seguía una cronología, y lo que él corta, porque empieza con la muerte del personaje, y después en toda la película usa flashbacks. O sea, lo que se muestra del presente es las entrevistas que hace el periodista, y utiliza lo que vendrían a ser tomas de Kane en el pasado. Aparte, es muy curioso que empieza con la escena que comienza, es con la misma escena que muestra al final de la película. cosa que para entonces no se hacía. Sí, hay que recordar, 1941 claro. se estrenó esta película, y como decías vos, todo el tema de la edición probablemente sea, más allá de una excelente historia, creo que es una de las cosas que la hizo una de las grandes películas de todos los tiempos. Sí. Además, bueno, que empezaron a usar set de grabación techados, en la época se usaban todos, no se usaban casas, como en este caso, eran set muy amplios. En un momento de la película se ve una charla que tiene Kane con su esposa, en el que él está en un extremo de la habitación y ella está en otro, y se utiliza mucho el espacio. También se utiliza el juego en la iluminación, se utilizan grúas y rieles, que en esa época no eran muy comunes, además del plano contra plano, que hasta ese momento se usaba una cámara fija y ahora se empezó a usar más en movimiento. Además de utilizar un narrador omnisciente, que en este caso es Wells, que como director y actor, él encarna al narrador. Bueno, y por último es necesario contar que estuvo nominada a 9 categorías del Oscar, incluyendo Mejor Director, pero ganó fue la de Mejor Guión con Orson Welles y Mankiewicz. Además, fue elegida por la American Film Institute como la mejor película estadounidense de la historia. Eso fue elegido en 1997 y ratificado en 2007, hace poquito. Bueno, y ya para cerrar, se rumorea que Orson Welles no fue el autor del guión de El Ciudadano Kane. Pero a quién importa. Bueno, y avisarle al operador Nicolás Pérez que la película es El Ciudadano, no Star Wars. Creo que cuando uno habla, cuando se hablan esas frases hechas, esos clichés del periodismo, todo lo que tiene que ver con objetividad, imparcialidad y todas esas cuestiones, creo que ver esta película demuestra qué es el periodismo de verdad, qué es un diario. La construcción de los titulares que muestra El Ciudadano Kane, la verdad que es un fiel reflejo de la realidad, de lo que sucede en verdad. En las redacciones, especialmente, como era el desorden del momento, todo el mundo gritando, es un espacio muy cerrado, eso es lo que muestra la película. Bueno, ¿algo más? No, hasta la próxima. Hasta la próxima, Laura Garzón, Dina Resinovsky. Nos vamos a ir a la última tanda del programa, pero primero vamos a escuchar dos mensajes en el contestador. Me siento una estrella de Hollywood presentando los mensajes. Recuerden nuestra trivia del día de la fecha. Siente, ahora que se aprobó la ley de movilidad jubilatoria, ¿tienen más ganas de jubilarse? No. 51-97-53-38. También nos pueden dejar un mensaje acerca de la entrevista con Jorge Lanata, que, por supuesto, ahora, tras la tanda, pasaremos unos últimos fragmentos. Hola, quiero felicitarlos por el programa de hoy. Excelente la entrevista con Jorge Lanata. Para mí es lo más en el periodismo. Ojalá que sigan con estos programas, porque está buenísimo. Silvia de Martín. Sí, habla Claudio. Quería decirles que, bueno, con respecto a la nueva ley de jubilación, lamentablemente no cambia nada, porque en este país las leyes están hechas para no ser respetadas. Existe una ley antiquísima, que es la del 82% móvil, con el cual hubiese habido jubilaciones dignas, históricamente, pero nunca se respetó. Y las cajas de jubilación siempre fueron cajas de saqueo para los distintos gobiernos.